Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas para las jirafas y un poco de vino para los pingüinos y leche caliente para las serpientes y unos chupetines. Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario.